te sientas sola sin ningún calor. En la tarde de invierno al ocultarse el sol, llegarán mis recuerdos a hacerte sufrir. Pero ya será tarde porque yo me voy, y mi cariño grande ya no es para ti. Sin amor, sin fe, te dije, no me maltrates tanto que me voy de ti. Y tú seguiste insistiendo como al fin mujer. Yo asisto a las parrandas y no tomo el ron. Tocando mi acordeón yo me siento feliz. Martirizarte quise esta canción, sino para que sepas que yo soy así. Te dije, no me lastimes tanto que entonces me voy. Y tú seguiste insistiendo porque eres así. Es amor, y ese es el motivo de tratarme así. Pero resulta tarde porque yo me voy, y mi cariño grande ya no es para ti.